Ahí va otra vez, tan indecente, que huele a pies y hasta la frente. Beso su ombligo y siento frío, y entre sus dientes parezco un fiambre. Soy tan feliz en su desastre, soy tan feliz con su cadáver que huele a pies. Lleva la muerte por consejera y ella camina por mala senda. Le hago el amor, parece piedra, clava sus ojos y entra en mis huesos. Soy tan feliz en su desastre, soy tan feliz con su cadáver que huele a pies. Si es mi condena besarte entera y vomitarte, si estás dispuesta, la resucito y pierdo la llave, vuelvo a fumarla, se vuelve agua. Soy tan feliz en su desastre, soy tan feliz con su cadáver que huele a pies. A pies, a pies, a pies. A pies, a pies, a pies, a pies, a pies, a pies, a pies, a pies. A pies, a pies, a pies, a pies, a pies, a pies, a pies, a pies, a pies. A pies, a pies.